Un relevamiento estableció que la tasa de femicidios de 2017 fue la más alta de los últimos 10 años en la provincia de Santa Fe. Este trabajo fue llevado adelante por el equipo de género de la concejala de Rosario, del Frente para la Victoria, Norma López. Y estamos en comunicación con ella para hablar sobre esto. Norma, ¿qué tal? Flavia Campeis te saluda. Flavia, un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Por favor, queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poco qué datos arrojó este relevamiento que ustedes llevaron adelante. Este relevamiento que nosotros llevamos adelante hace más de 10 años junto con Mercedes Pañuz del Movimiento de Mujeres arroja que durante el 2017 hemos relevado 38 casos de femicidios en la provincia de Santa Fe. Estos casos significan que el número es el más alto en los últimos 10 años. Tuvimos 36 en el 2016, 34 en el 2015, 10 en el 2014, y habla de la preocupación que tenemos en todos, y más que preocupación, aunar esfuerzos para poder modificar sustancialmente la calidad de vida de las mujeres que constantemente denuncian a sus agresores, pero que evidentemente la justicia llega tarde porque no actúa sobre la, no sanciona a los agresores a pesar de las denuncias, y cuando llega, ya llega en la etapa penal, es decir, cuando ya registran el homicidio. Así que necesitamos de políticas donde podamos desandar el camino que existe en nuestra sociedad de una absoluta naturalización de la violencia machista sobre las mujeres y de darle oportunidades reales a esas mujeres, muchas veces con sus hijos e hijas que deambulan y que no tienen una respuesta del Estado. Justamente respecto a las políticas públicas, ¿cómo ven la mirada desde el trabajo que se hace o no se hace desde el Gobierno Nacional en esta materia? El Gobierno Nacional es un gobierno machista, digo, la mirada que tiene el presidente de la Nación sobre el rol de las mujeres es absolutamente machista. Te diría que en muchas situaciones funciona hasta como misógino cuando vemos cómo está constituido el Gabinete Nacional, donde hay muy pocas mujeres, que tienen la relevancia de la toma de decisiones. El rol de la primera dama ha cambiado muchísimo en lo que en la experiencia que había vivido nuestro país en los últimos años. Y además, bueno, el concepto, ¿no? Aparecemos cada vez que el presidente se refiere a nosotras las mujeres, lo hace desde el rol de que los varones son proveedores y las mujeres tenemos la clásica y tradicional división sexista del trabajo, ¿no? O sea, realmente, y además cuando asumió, lo primero que hizo en enero del 2016 fue recortar el presupuesto nacional, fue desmantelar la educación sexual integral, fue no enviar más, recortar el presupuesto en salud, y por lo tanto los sectores públicos de nuestro país no reciben más profilácticos, no se aplica la ley de salud sexual y reproductiva, una ley antiquísima que es muy beneficiosa porque lo que permite es tener acceso a información, las familias pueden discutir en un ámbito de asesoramiento y en forma gratuita qué características tiene su familia, cuántos hijos quieren tener, cómo evitar embarazos no deseados, hablar con los adolescentes, todo esto se perdió. Además del grado de precarización que gracias a este modelo neoliberal tenemos las mujeres. Los varones están precarizados y mucho, pero las mujeres los estamos mucho más, porque lo que es para nosotras, las que hemos elegido la maternidad, una posibilidad que no pueden replicar los varones, una cuestión biológica, claro está, la patronal se abusa de eso como para poder tener más ventajas sobre nuestro trabajo. Entonces, digo, y todas estas cuestiones aparecen muy muy claramente. Lo que se ha generado en el Consejo Nacional de Mujeres, Flavia, que en realidad, digamos, han esta nueva modalidad que tienen ha desarticulado lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres y que tenía representantes de todas las provincias. Y por lo tanto, la voz de las mujeres santafesinas ya no se escucha en ese consejo. Entonces, digo, las acciones que vienen llevando adelante no son las apropiadas que necesitamos las mujeres, más en estos últimos años que hemos sabido organizarnos más allá de la multiplicidad de diferencias que tenemos al interior de un colectivo tan ágil, dinámico y organizado como es el colectivo de mujeres. En lo inmediato, en lo más práctico, ¿qué es lo que se pide y se plantea también dentro de las políticas públicas? ¿Qué es lo que se necesita con urgencia? Necesitamos de políticas de prevención en violencia de género. No existen. No, ni en ningún ámbito. Y necesitamos un rol muy activo en ese sentido de la nación y de la provincia, que son los estados más más grandes y que tienen más recursos como para poder, y además que puedan llegar a un territorio mucho más extenso de mujeres, y de mujeres y de varones, ¿no? Porque la prevención es para la población de mujeres y varones. Necesitamos de un rol más activo de muchos municipios y comunas, que son el primer contacto del vecino y la vecina. Entonces son los que primero conocen los padecimientos de sus ciudadanas. Entonces necesitamos de políticas más cercanas. Y en lo que implica la prevención en materia de seguridad para las mujeres, también implica ir construyendo otro mensaje que tiene que ver con la igualdad en el acceso a derechos de varones y mujeres, que tiene que ser de la escuela primaria y preescolar, que digamos, y que tiene que ser un cambio cultural con un esfuerzo de todos los sectores. Cuando el Estado fomenta esto, la sociedad empieza a ver también buenos ejemplos, porque nosotros necesitamos dejar de construir diferencias en la crianza de niños y niñas y de valorar más positivamente o permitir que los niñitos tengan más libertades que las niñas. Y toda esta deconstrucción es un tiempo, es de largo alcance, pero necesitamos empezarlo algún día, ¿no? Y políticas de prevención, acceso a vivienda y trabajo y educación para las mujeres. Bien, dentro de estos 38 femicidios que ustedes registraron en este relevamiento, ¿desde la provincia hubo un aval oficial a este número? Mira, nuestro registro es un registro en base al análisis de las noticias, al análisis del trabajo como en tu caso, digamos, de muchos trabajadores y trabajadoras de la comunicación, porque el registro de la provincia es muy nuevo. El registro de la provincia es muy nuevo y está basado en las carátulas judiciales. Digo, muchas veces cuando la mujer es asesinada y ese varón asesino se suicida, no queda un registro de femicidio. Entonces, muchas veces, digamos, hay algunas situaciones que están relacionadas a hechos delictivos, pero cuando empezás a investigar y conoces la historia de vida de esa mujer, dan cuenta de una situación de violencia de género de tiempo. Entonces, hay un montón de situaciones que no están solamente en las carátulas judiciales. Y es nuevo, y está muy bien que se haga el registro a nivel provincial, pero nosotros necesitamos de registros oficiales. Porque todos los registros pueden ser endebles a la hora de buscar la precisión, pero los registros oficiales también nos van a dar cuenta de qué políticas llevar adelante. Por eso, bienvenido al registro de la provincia, más allá de que los números sean diferentes, que tiene que ver con la metodología de recolección de datos. Ustedes trabajan con un mapa interactivo de femicidios. Allí se puede ver las zonas y los lugares donde ocurrieron estos hechos, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos mapas interactivos. Uno que lo construimos en la perspectiva de aporte al Ni Una Menos, al primer año del Ni Una Menos y al segundo año del Ni Una Menos. El primero es el de Santa Fe, es el mapa de la provincia de Santa Fe, y este año hemos presentado el primer mapa, que es el primer mapa en Latinoamérica, porque México presentó uno en el mes de agosto, y nosotros lo presentamos en junio, que da cuenta, digamos, de esta situación a nivel de país, donde se puede acceder a ver la situación de la provincia de Santa Fe, de todo el país, ¿no? La comparación entre las distintas provincias, las características de las mujeres asesinadas, por edad y situación socioeconómica, y pero lo que nos da, más allá de la estadística, es la historia de vida. Porque digo, cuando uno habla de estadísticas, a veces se queda en un número. Uy, mirá qué cifra, qué impactante, ¿no? ¿Qué cosa? Ese no tiene ese comentario. Lo que nosotros tenemos, el mapa de femicidios que nosotros ofrecemos a la población como un aporte al movimiento de mujeres y un aporte al movimiento de Ni Una Menos, es la historia de vida y dar cuenta que tras un número frío hay una historia de vida con derechos vulnerables, una situación de injusticia, de violencia, de sometimiento, con una familia, digamos, que sufre también, con niños y niñas, hijos de esa pareja o de esa mujer, están sufriendo, muchos que han quedado huérfanos. Entonces necesitamos, es imperativo que los datos oficiales sean para poder generar políticas públicas en este sentido. Bien, Norma, muchísimas gracias por esta comunicación con Informativo Farco. Gracias, buen día. Buen día, ahí estábamos hablando con la concejala de la ciudad de Rosario, del Frente para la Victoria, Norma López.